Ahí está. Me gustaría que me cuentes, por favor, lo que me estabas diciendo de cómo cambió el paisaje. Sí, te contaba de que antes, de este lado, no podrías ver el otro lado ya. Cómo se ve ahora, la ruta que va para el balneario, el campo del otro lado no se veía porque era todo monte cerrado. Cerrado, cerrado. E inclusive, cuando en los tiempos que estaba Bizcocho Correa, que tenía un parador Las Estrellas, había colmenas y todo. O sea, podían sacar colmena. Había una cachimba natural también, para el lado de las piedritas. O sea, las piedritas para arriba, es río arriba. Pero es poco, mirá que el parador se ubicaba más o menos en la otra entrada. Ya después de todos esos torrones que hicieron ahora ahí, capaz que unos 200 metros por el monte. Tenías ahí, que era las piedritas, y antes de llegar a las piedritas, a mano derecha, río arriba, había una cachimba natural. Siempre estaba limpita y agua bien fría. Que claro, después con la creciente, la desbarrancada, porque viste que al cortar los árboles se empiezan a desbarrancar. Claro, las raíces sujetan. Entonces eso tapó la cachimba. Pero mirá que era un lugar bien bonito. Algunos lugares se mantienen, pero muy poco, porque ¿qué pasa? También, por la devastación, se fueron formando tipo islas. Entonces eso no era un río donde podíamos pasar por... Porque yo con mis compañeros, todos compañeros, estoy hablando en ese tiempo de 11 a 14 años, Bizcocho nos prestaba el bote y Placere. Placere era un personaje también que vivía del monte. Ajá. Todo vivía del monte, ¿viste? Y ellos nos prestaban el bote y íbamos hasta la OCE, río arriba, o hasta el Parque Valle, río abajo. Ajá. ¿Qué tiempo llevaría ir hasta el Parque Valle en bote? En bote, lo que pasa que, viste que nosotros yendo en bote, no te sabría decir cuánto tiempo, si tal vez... ¿Una mañana? No, 2 horas, 3 horas, pero lo que pasa es que uno siempre se está deteniendo. Te detenés y conocés. Por ejemplo, nosotros pasamos acá el puente, te acuerdas, un chico este acá, le pasó el bote. Después teníamos atrás de la laguna ya un puente de la vía, el puente colorado que decíamos nosotros, y después el puente blanco, que da la ruta 5. Sí. Después agarras todo, que agarra costea todo el Santa Isabel, barrio Santa Isabel allá, y de allá sí te vas para el Parque Valle. Y podés seguir, ¿no? Pero nosotros íbamos hasta allá, ¿no? Inclusive cuando, en aquellos tiempos, cuando se inundaba generalmente en Patria Gaucha. Sí. Antes usaban tablones grandes, y nosotros cargábamos el bote con tablones. Para los que estaban, claro, haciendo los ranchos. No, se desarmaban los ranchos con las crecientes. Sí. ¿No? Y entonces quedaban los tablones entre medio de los montes. Ah, ¿entiendes? Se rescataban entonces. Exacto. Ahí está. Sí, claro, o sea, ahora podés andar en bote, pero viste que prácticamente se desfiguró todo el río, no está desfigurado, con isla, se ha cerrado, ¿viste? Por todo, ¿no? Y lo del monte que decís que se está cortando leña, ¿quiénes seríamos nosotros los vecinos que cortamos leña? Sí, claro, viste que todos los barrios y gente también que viene de otros barrios, ¿no? Porque si bien esto es chiquito, pero es rico en el monte, viste que hay mucha leña, viste lo que es. Leña de monte, la gente aprecia más, ¿no? Claro. Aparte, si bien la leña de monte está prohibida, la gente corta igual. Eso va a conciencia de las personas, ¿no? Pero sí. Antes no se veía de acá, de este lado para el otro lado. Yo es que igual me sigue pareciendo un sitio hermoso. Es lindo, sí. ¿Y me podrías comentar algo sobre la comuna? La comuna, bueno, eso yo creo que eso hace más o menos 13, 14 años, ¿no? Que ellos no están ahí. Alrededor de como 15 familias, si no había más, ¿no? Habían personas que vivieron, o sea, se toda una vida ahí, o sea, mucho tiempo, ¿no? Y tal, generaciones crecieron. Sí, mis hermanos. se criaron ahí. Me acuerdo que la creciente, cada vez que yo la creciente lo tomaba por sorpresa y todo ahí, porque era todo inundable, ellos iban para la agraria, para la rural allá. ¿Recordás algunos nombres de gente que valga la pena recordar? ¿Nombre de algún vecino, vecinas? Mira, había unos carreros que hacían postes. Pérez, de apellido. Después tenías unos alambradores como Poedo, que era de Turupí, capitán Poedo. Después tenía Barbosas, que inclusive unos Barbosas siguen viviendo ahí, pero claro, terreno propio, porque ellos estaban en un terreno que era municipal ahí, ¿verdad? Después, me acuerdo de todos, Cabral, Faveiro, después una señora también que era carrera, Virginia. Después estaba Mabelina también, tenía un par de hijos, cantidad. Después González, que herrero, mecánico. Sí, bueno, y después hay otras personas que tal son fallecidas, ¿no? De lo más veterano, uno que decían Gaucho Bebe, era gaucho domador. Después tenía Villanueva, también un veterano que era carrero. Siempre estaba vendiendo leña para la panadería y eso. También andaba en tema de los caballos, todo eso. Leña, no carbón. Leña. Sí. Vos sabés que en mi barrio, a través de Montevideo, yo me acuerdo perfecto que generalmente al seguida de las 9 venía un hombre de la matutina allá, vendía verduras. A carro y caballo y con una balancita con un brazo así. Sí, de allá de la matutina. Y está ahí, después los comunes lecheros, ¿no? Te digo, viste, de lo tradicional, eso que vendían la verdura. Sí. Así a carro y caballo, el hombre caminaba y el caballo se iba solo. Después también un chiquito granada que vendía naranja y otras verduras. Y el caballo sabía, se paraba en las casas. Claro. Viste que eso se terminó. Por ejemplo, ahora que nosotros estamos aquí, ahí, acá enfrente, vivió una familia que yo te decía, González. Desde que yo me acuerdo, yo tengo 34 años, desde que yo me acuerdo, él vivió acá con sus hijos, acá en el monte. Carlos, que creo que es el mayor, estaba en mi clase en la escuela. Y bueno, y los hijos de él, todos se criaron acá. Trabajaban, estudiaron, trabajaron, son mecánicos. Pero ellos vivieron muchísimos años acá, ¿no? Muchísimos años acá. Me acuerdo que en el tiempo antes las volquetas eran de fierro grande. Las volquetas amarillas de hierro. Sí. Que cuando habían las crecientes andaban flotando ahí. Ah. Sí. Y eso ahí, todo esto acá, eso era nuevo, esto era una ruta. Nosotros que vivimos en Morro Montevideo, ya nosotros cortábamos todo el campo acá para ir al parque. Era una ruta, es una ruta angosta. Y acá, ahí, había un puente, acá abajo. Había un puente hecho de rieles y troncos. Y después la bomba allí, ¿no? Sí, o sea, está la estructura ahí. Pero el puente sí sacaron. No sé qué madera, era buena, no. Buena madera era, porque llevaba años ahí, ¿no? Claro, como la del tren de Ñandubá. Exacto. Y y después también había una bomba allí, también había otro puentecito. Viste que ahí hicieron un puente nuevo ahí en el puente, ¿pasa el bote? Sí. Es un puente. Pero antes también había otro puentecito más angosto acá abajo. Cuando estaba la bomba, había unos caños de fierro. ¿Y la bomba qué función cumpliría? No te sé si que era la bomba, pero le llamaban la bomba. No sé si era bomba de agua o qué era qué. Y en esa esquina de la comuna ahí, bien en la esquina, había una canilla municipal. Ajá. Y esa canilla abastecía todo el barrio así de la comuna. Porque ellos no tenían saneamiento, no tenían agua potable, canillas así no tenían. Y todo lo que juntaban agua era de esa canilla. para darle a los caballos, para ir a caballos, para bañarse ellos, para toda la canilla municipal de ahí. Claro, en el barrio Montevideo también y otros barrios había, era muy común en la esquina encontrar una canilla sí, esa de fierro. Bueno, no en mi barrio, pero en el Boulevard Correa y 18, que hay una barraca ahora. Sí, hay en la una, esquina. Ahí sí hay una canilla de esa que la pintaron de dorado. Sí. Claro. En el tiempo de nosotros cuando veníamos, porque el bizcocho arrancó en el Tati acá. Hay una estructura ahí, de la casa de él. Lo que pasa es que eso está bajo de agua. Justamente por todos los de barranco y hay una isla ahora en el medio acá que antes no existía, pero hay una estructura ahí, toda una estructura de piedra, y después se fue para allá, para la Tosquita, zona más alta, ¿no? Llegaba el agua allá, obvio, llegaba el agua allá, y me acuerdo que hacían campeonato de fútbol allá y había un parador, había un veterano Rubido que era el panadero, y de noche hacían peña, ¿eran músicos? Ah, sí, a veces sí. Por ejemplo, Placere era músico. Ese que yo digo que vivía del monte, él sí. Se vivía 100% del monte. ¿Qué cantaba? Él sí, ¿lo era, escuchaste? Él cantaba y antiquilado cantaba, tocaba tambor, hacía todas las cosas de con los cosas de los animales, con el cuero de los animales, ¿no? Había hecho un gorrito de man pelada. Ajá. Todo redondito con la cola larga. Ah, con la cola. Y tenía arco y flecha, todo. Wow. Como, y él tenía una canoa gigante que tenía un indio en la punta dibujada. Wow. Sí. Y él andaba. Y él, vos sabés que era un hombre, él murió porque le dio como un parálisis, una hemiplejia, así, ¿viste? Sí. Y después falleció joven igual. No sé si tendría 60 años, 60 y algo. Y él era fornido, grande, morocho, grande y físico. Para la edad que él tenía, estaba físicamente. Claro. Y gente fuerte. Sí, él andaba con la canoa, un remo solo y ahí cargaba leña, cargaba todo. Solo, no tenía familia. Solo. No sé si tenía familia, no lo sé. Viste, él se había hecho un rancho de costanera, enseguida el parador de Correa. Parador. Entonces están apareciendo más ranchos. No, estaba solo el parador de Correa, que era de material y techos y de paja. Sí. Y después el bizcocho a unos 20 metros hizo un baño doble, mujer y hombre. Ah. Bueno, porque antes era lindo venir ahí, o sea, llenaba la Tosquita. Era un lugar lindo porque había arena y tosca. Y eso siempre se llenaba. Yo venía con mi abuela, mirá que mi abuela murió con 99 años, hace 3 años. 1 de octubre hace 3 años y ella me traía ahí. Bueno, lo que era pasar para el otro lado para comer pitanga, un espectáculo era, ¿no? Qué divino. Sí. No, era lindo, sí. Así que tú preferías las Tosquitas. Ah, sí, siempre. Siempre preferí las Tosquitas. O las Piedritas. Las Piedritas ya. Las Piedritas, o sea, era para los niños más chicos, porque era re bajito. Todo piedrita, todo, mucha piedra y corriente. Inclusive está, o sea, vos podés pasar de un río al otro porque es bajito. De cada vez que sacaba, por ejemplo, una colmena o algo de ahí, siempre sacaban, ¿viste? O las tarariras, que era un lugar donde sacaban con trasmayos o con fija, ¿viste? Sí. Las tarariras, ¿viste? Que quedaban culeca en verano así, y vos las veías en lo bajito. Llanito, sí. Entonces ellos venían y las... Sí. No, la Tosquita era re lindo para todo, ¿no? Lo que tiene, por ejemplo, el Tati, vos fíjate que en la Tosquita había un desagüe del barrio de Montevideo que iba para el arroyo. Tenía este desagüe acá de la comuna que viene todo el centro, que va para el arroyo. Tenés el Sandú allá adelante, que es pasando el paso de bote, que da para el arroyo. Entonces, generalmente, de la Tosquita para allá era más limpia, digamos. Claro. ¿Entiendes? Sí. Bueno, lo que era la OCE, hay un lugar donde le decían los 15 metros. Ah. ¿Viste? Tierra Colorada. ¿Ese lugar se ubica todavía o desapareció también? No, ese lugar está, pero para que conoce. Por ejemplo, si vos te vas para el fondo del barrio Montevideo, vos pasás el campo de ríos, que es donde estamos por ahí, y había un cerrito, le decían el cerrito. Ah. Y atrás del cerro vos salías ya a Tierra Colorada. ¿Viste? Que, porque es todo tipo una greda roja. Y para adelante estaban los 15 metros. ¿15 metros que viene a ser de hondo? Claro. Pero está. Sí, Bizcocho, me acuerdo que Bizcocho me regaló la primer bici. Yo venía a ver ahí y él siempre estaba haciendo botes con autógena. ¿Acá los hacía? Él lo hacía ahí en la casa de él. Ah. A martillo y autógena. Con los tanques esos, ¿viste? Los tanques esos de ANCAP, eso. Sí. Y hacía un bote muy lindo, muy grande.